Desde Argentina para el mundo, la Liga y el Juda. ¡Sabelo! Tribal Record para vos. Siguiendo la luna, no llegaré lejos. Tan lejos como se pueda llegar. No tiene sentido. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que me alcanzará. Es que tu mirada no sea imposible. Para mí.